radicada en México, a donde nos estamos comunicando para conversar con ella, con Dalila Valdés, que está en México, para conversar con nosotros. Ahora sí, estamos en línea con Dalila Valdés, que está con nosotros. Estimada Dali, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Juan, muchas gracias. Aquí desde la Ciudad de México estamos transmitiendo en vivo. Muy bien. Son las 7 de la mañana, aquí ya nos separan 3 horas por el cambio de horario de verano. 7 de la mañana. Así que imagínate, el otro día el partido que era a las 4 de la mañana, no, menos mal que no me levanté para verlo. Pero allá la gente se levanta más temprano, me parece. Sí, se duerme también más temprano. Aquí digamos que nuestro ritmo argentino de almorzar al mediodía, acá almuerzan a las 3 de la tarde, Juan. Claro. Es una cosa, está increíble. Y se levantan a las 6. Y hacen el segundo desayuno de... bien calórico, ¿viste? A las 11 de la mañana, más o menos. Sí, se levantan a las 6. Pero bueno, en mi caso, todavía sigo manteniendo las prácticas y costumbres. ¿Vos sos argentina? No. Yo soy argentina, claro. No. Sí, a la mañanita, pero 6:30, 7 ya. Quedo en modo off, todavía no estoy on, pero... ya, digamos, puedo estar sentada en una silla tomando mate mirando hacia el horizonte. Muy bien, también se consigue yerba. Sí, eso es bueno, se consigue rosamonte fuerte. Bien. Pero ahí yo me traigo peperina, me traigo ahí los yuyos y ahí suavizo un poquito más, ¿viste? Porque sí, lo único malo es que, bueno, ahí tengo que esperar encontrarme con algún argentino, porque el mate, o uruguayo, ¿viste? Porque el mate... es una cosa rara en el resto del mundo. hay otros que, bueno, sí, medio se acostumbraron, pero... Y ahí con esta semana, viste, es que se nos han ido también estos grandes y queridos músicos que han marcado tanto, como Gal Costa, como Pablo Milanés. Sí, así es. Ahí en esa despedida también que ha ocurrido en este último tiempo de aquí para allá. Ahí los grandes maestros que en algún momento también fueron mucha inspiración para muchos movimientos. Y ahí pensaba, ¿no? Qué bueno esto de poder estar comunicados con 3 horas de distancia, qué bueno poder haber tenido ahí como esa posibilidad de escuchar tal vez con 5 minutos de Yolanda, toda su existencia está garantizada. Es maravilloso lo que la música hace, lo que hace el arte y lo que hacen las culturas, ¿no? Y esos diálogos entre culturas. Y es por eso, querido Juan, que hoy quería hablar un poquito de algunos referentes en Córdoba de lo que son el movimiento indígena y de ya algunos profesionales, otros como Casqui Curacas, quienes han comenzado a escribir un poco... nuestros procesos históricos y de alguna manera también eso nos coloca en diálogo con el resto de la ciudadanía, ¿no? Para quienes se comienzan a autopercibir también como originarios y cómo estos textos también tienen un desarrollo bien interesante. Entonces hoy me gustaría hablar un poquito de unos textos, unas reflexiones y nociones urgentes para interculturalizar la sociedad de Pablo Reina, que es nahual de la comunidad comechingona Tamiar Timoteo Reina. Y él también está como docente de un seminario que por ahora es electivo en la UPC, que sería en la Universidad de Córdoba. Y... es la interculturalidad como práctica y perspectiva, saberes coloniales y saberes originarios en Córdoba. Bien interesante, yo tuve la posibilidad de hacerlo, la verdad que hay una elección de temas y de textos preciosa, hermosa, y lo lo aconsejo, lo hice durante pandemia, entonces fue en esa modalidad virtual, cosa que a veces hace un poquito más simple, ¿no? Poder no tener que trasladarse hasta Córdoba Capital y tal, pero bueno, no sé si ya lo conoces a Pablo. Sí, Juan. Claro, sí, por supuesto. Integrante de la revista Camitalalo. Integrante de esta, sí, hace poquitas ediciones que salió, y también una cantidad de material bellísimo, desde la poesía, desde esta manera de comunicar más suave, ¿no? Más florida, más colorida, más emotiva. Bueno, y trayendo entonces este texto que ha posteado justamente ayer, me gustaría comenzar nuestra columna del día de hoy, y hablando de este proceso de interculturalidad hacia un estado plurinacional, como tiene que ver, y son cortas las distancias, para entender cómo y por qué somos un estado también plurinacional. En un momento él, en el texto, dice que cierta la comunidad académica ya comienza a proponer, al momento de hablar de los pueblos indígenas, a reemplazar la idea de una cultura por el vocablo de un pueblo, y que ese sujeto es un sujeto vivo de la historia, ¿no? Entonces es cambiar como esa historia que está en los libros de que ya no existe el indígena como tal o el originario, sino que sí, es una cultura y es un pueblo y es una historia que está viva. Y después toma una idea que dice, bueno, la permanencia de un pueblo no depende de la repetición de sus prácticas ni de la inmovilidad de sus ideas. Sí, como el pueblo también se transforma en sus ideas, no tiene que mantener, digamos, la misma forma que se vuelve a ver en los libros de una forma fija, inmóvil, sino que, digamos, se actualiza, estamos acá, estamos vivos, somos. Y después dice que diferentes debates a nivel antropológico han llevado en la actualidad a postular que un camino posible para pensar la pertenencia a un pueblo originario es el autorreconocimiento. Entonces ya partimos por otra concepción que no tiene que ver con esto de la raza pura, de cuánto ADN tenemos, de todo lo que se venía trabajando en los censos hasta hace muy poquito, que comenzaron a incorporar preguntas con pertenencia cultural, sino que, bueno, habla de ese autorreconocimiento que viene por, bueno, un lenguaje. Sin ir más lejos, la OIT tiene la definición de pueblo indígena e incluye que son rasgos que indican una peculiar forma de vida, ¿sí? Que, bueno, puede ser objetivo. Y después la segunda es la propia conciencia. Esta es la definición de la Organización Internacional del Trabajo de cómo se autorreconoce un pueblo indígena. Claro que, bueno, después Pablo muy bien hace mención de todo este proceso histórico y de colonialidad que por mucho tiempo ha llevado a, bueno, desde la marginalidad política, desde la pobreza material, el desconocimiento de los derechos colectivos, eso es algo que de alguna manera ahora con más información se está dando más a conocer, más a la luz, lo que es el sujeto colectivo. Y bueno, y en algún momento, no sé, pensando en el 2001 y pensando en esto de los censos, voy a traer a tema que en Ecuador y en Bolivia, ¿no?, se realizaron los censos nacionales. Ahí hubieron dos opciones. Ecuador tuvo la opción de colocar dentro del censo como pregunta quien se autorreconocía como mestizo. Y Bolivia no tuvo esa opción, y bueno, y los resultados de ese censo fue que el 78% de Ecuador en ese momento, en 2001, se autorreconoció mestizo, y el 62% en Bolivia se autorreconoció indígena. Bueno, esto se da, y en gran medida, porque por mucho tiempo, y hasta la reforma constitucional incluso en Argentina, ¿no?, en donde ya hemos hablado en uno de los artículos, se hablaba de que el indígena debía estar limitado a los márgenes de las fronteras del país y debía ser convertido al cristianismo, digamos. Hubo toda una estrategia ahí que tenía que ver con un Estado hegemónico, ¿no?, que planteaba una sola cultura y que además racista y además, bueno, todo ese proceso histórico continúa después en el inconsciente de la sociedad y hace que a la hora, esto fue en todos los estados en América Latina, ¿no?, en el Abya Yala, entonces a la hora de autorreconocerse da una cosita así como de que no se sabe por qué, pero prefieren autorreconocerse mestizos porque, bueno, el término indígena por mucho tiempo fue peyorativo, entonces funciona como una escapatoria y como una identidad positiva, y la pregunta es, ¿es mestizo de qué y qué o hacia qué?, ¿no? Y como fuera, los pueblos indígenas se consideran a sí mismos y son percibidos por otros sectores sociales, mestizos o blancos, como herederos y creadores de un rico patrimonio cultural, junto al legado europeo. Es parte sustancial de las identidades nacionales sincréticas de los países de América Latina y el Caribe. Esta idea de exclusión y de asimilación colonial es lo que de a poco entonces se va abriendo hacia otros caminos. Y es el día de hoy entonces que tanto Bolivia como Ecuador, que son estos países andinos que tienen gran población indígena, han marcado la diferencia porque han impulsado reformas desde esa época de esos censos hasta acá, que no solamente incluyen elementos que son novedosos dentro de la Constitución, sino que también adoptan otros paradigmas, otras formas, otras maneras de ver, de concibir a los ciudadanos, que tienen más que ver con el reflejo de lo que es el propio ciudadano, y tanto los pueblos quichuas como aymaras, quichuas en Ecuador, aymaras en Bolivia, son un poco el cambio, ¿no?, y el reflejo de que nuestra región está viviendo un proceso de repensarnos a nivel social. ¿Y qué significa esto? Bueno, sí, empezar a cuestionar las gobernanzas, la gobernabilidad, ir hacia una nueva gobernabilidad, entender que los procesos de independencia y de creación de estados han sido por sobre genocidios, por sobre pensar a la cultura como a una sola manera de entender el mundo, en donde el sumas causa y en donde el buen vivir, no, que era propio de los pueblos originarios, no es considerado porque va hacia un sistema más que tiene que ver con el capital, que tiene que ver con la acumulación. Entonces, son lenguajes distintos. ¿Y qué significa una nueva gobernabilidad? El concepto de gobernanza, del cual proviene la palabra gobernabilidad, tiene que ver con el estilo de gobernar. Y bueno, sí, tiene que ver con un entramado político que involucra diferentes temas, distintas maneras de ver, como el desarrollo con identidad, Y ahí tiene que ver la plurinacionalidad, la biodiversidad, la oralidad, los testimonios, los patrimonios naturales y aquellas formas por las cuales la administración del gobierno incorpora instrumentos políticos, jurídicos, sociales. Es decir, primero es antes de hacer las leyes, ¿no? Debemos entender cómo generar un desarrollo con identidad, ¿sí? No solamente un desarrollo. Administrativos, económicos, que respalden y formalicen el Estado moderno y sus proyectos de desarrollo. Si la gobernabilidad intenta institucionalizar las formas de participación política, entonces una estrategia de desarrollo con identidad tiene que necesariamente interlocutar con el Estado apelando al reconocimiento de la diferencia fundamental que representa la existencia de los pueblos que poseen códigos civilizatorios diferentes a aquellos de Occidente. Es decir, la gobernabilidad no puede ser entendida solamente como una técnica política que asegura consensos y logra la neutralización de los disensos, sino que por el contrario tiene que caracterizarse por permitir ampliar el horizonte de posibilidades para las políticas de desarrollo. Una gobernabilidad consonante con el desarrollo con identidad debe respetar al sujeto comunitario como un sujeto histórico, con códigos civilizatorios diferentes y que tiene la posibilidad de pervivir en su diferencia dentro del Estado de Derecho, que además protege y resguarde las diferencias fundamentales de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, hacia ahí nos preguntamos qué es la plurinacionalidad, cómo se relaciona esta categoría con las políticas de desarrollo con identidad. Y bueno, sí, la plurinacionalidad va a ser la reformulación de un contrato social y que sirve de base para la conformación del Estado, para que se pueda garantizar el pleno derecho de todos, todas, todes. Esta reformulación significa un nuevo estatus jurídico y político para los pueblos y naciones originarias. Se trata de que un Estado plurinacional reconozca el derecho de soberanía política que tienen los territorios y la cultura de los pueblos y naciones originarias y el derecho de estos pueblos a optar por sus propias decisiones en materia de sus creencias y valores ancestrales. El uso de su lengua, tanto para la producción cultural cuanto para la producción científica y tecnológica, el uso y generación del excedente de acuerdo a sus propias prácticas productivas, el manejo de los recursos naturales que estén en el territorio y las naciones y pueblos que son parte de su propia soberanía, las formas de integración a los circuitos de economía formal y capitalista y, bueno, continuar por allí. Y bueno, y en ese sentido después vemos aquí en México también, ¿no? Si bien todavía no es un Estado plurinacional, dentro de las comunidades que ya son, están conformadas como tal y tienen su derecho consuetudinario, su derecho que mantuvieron, por ejemplo, en Oaxaca, ellos tienen autonomía, las comunidades de Oaxaca tienen autonomía con el Estado. Esto ya lo hemos mencionado en algún momento. Entonces tienen su propio sistema de gobernanza, de gobernabilidad. Dentro del Estado plurinacional y el Estado con desarrollo hay amplias formas de llevarlo a cabo, ¿no? Puede ser a través de la autodeterminación y la autogobernanza, puede ser a través de un diálogo que diga, bueno, nosotros como pueblos preexistentes reconocemos la presencia del Estado, el Estado nos reconoce también y simplemente que quede allí. Entonces, o simplemente buscar y la autonomía como han hecho varios pueblos de África, bueno, a través de sus reformas constitucionales. Así como mencionaba al principio, ¿no? En estas reflexiones y nociones, ¿y por qué urgentes? ¿No? Digo, lo leía a este maravilloso texto de Pablo Reina, con el que comenzamos hablando de interculturalidad y de que, bueno, que hasta lo académico y antropológico está considerando que el autorreconocimiento como originario es, bueno, lo que está también permitiendo esa recobrar memorias, pero ¿por qué nociones urgentes? Y porque sí, porque a la hora de dialogar sobre cualquier proyecto que se dé en el territorio, en donde se conviva, ¿no?, con quien no se autorreconoce indígena, es fundamental entender entender al otro, entender que sus conceptos de desarrollo pueden ser distintos y que no hay una sola manera de entender ese desarrollo. Y si es desarrollo con identidad, como plantea el movimiento indígena, también tiene otras consideraciones y el Estado debe, digamos, debe estar acorde, ¿no?, a ampliar esos horizontes, ¿no?, a ver que bueno, sí, es dar estos pasos hacia adelante permiten también que sea una sociedad mucho más rica en conocimiento, mucho más amplia. Bueno, entonces, ¿cómo la interculturalidad, cómo el autorreconocimiento nos van a ir haciendo caminar hacia un Estado plurinacional? Es un camino que, bueno, tenemos que desandar, evidentemente, y sí, ese diálogo debe estar presente, y esos, esos conceptos deben estar presentes. Porque, claro, desde el 2001, que fueron los censos, tanto en el Estado Plurinacional de Ecuador como en el Estado Plurinacional de Bolivia, no fue fácil, digamos, conseguir ese reconocimiento a nivel Estado, ¿no? El Estado, de alguna manera, puede ir hacia caminos que tengan que ver con la multiculturalidad, hacia caminos que tengan que ver con reconocimientos que son superficiales, ¿sí? Un Estado plurinacional da voz también, ¿sí? Deja de ser vertical el poder y el uso del poder y el entendimiento del poder que es tan colonial. Ah, bueno, algo un poco más horizontal y en diálogo. Y eso es un camino hacia el buen vivir. Eso es un camino hacia conocer al vecino y entender su punto de vista y entenderlo realmente. Y bueno, siempre desde el diálogo, siempre desde las leyes que hoy nos han permitido también avanzar más, los instrumentos que han contribuido, ¿no?, para que muchos países de la región y las normas constitucionales reconozcan esta naturaleza pluriétnica y, bueno, multicultural de las sociedades. Interesante, bueno, el debate. Es esto lo que quería contar hoy. Es interesante, Dali, porque son discusiones que se están dando en la región. Creo que en Chile, en la reforma constitucional, se planteaba esto. Y el modelo emblemático, sí, de Bolivia, de la reforma constitucional de Bolivia, de esa constitución plurinacional, pero que hay que decirlo, costó mucho. O sea, ahí corrió sangre, hubo todo un proceso revolucionario en las calles para lograr una constitución plurinacional. No fue fácil. Sí, es cierto. Y hoy tenemos también la suerte de contar con estas naciones que han, como dices tú, que han colocado un pie en esa conciencia de que existe otras maneras, y en las cuales el Estado se ha siempre mostrado muy empático, con lo cual, bueno, deseamos que no sea a través de esas vías en nuestros territorios. Somos un pueblo más de paz, incluso en Córdoba, sin ir más lejos, la búsqueda de consenso siempre es lo primero, y ser como cuidadosos en esos sentidos. Y bueno, Córdoba en sí, los pueblos originarios de Córdoba son pueblos de paz, y eso no quita que no sean pueblos que luchen por sus derechos propios. Sí que somos un pueblo de paz, que buscamos todo a través del consenso, aunque demore más tiempo, ¿viste? Porque, bueno, a veces las urgencias, quisiéramos que no tenga que ser así. El pueblo de Ecuador es mucho más aguerrido, sin ir más lejos, ahora hasta hace, no sé, 2-3 meses atrás, por una suba del petróleo, hicieron un paro de 17 días y se movilizaron todas las comunidades y se mantuvieron allí firmes hasta que el presidente decidió bajar la gasolina, que era que es el parámetro, ¿no?, de varias economías, el precio de la gasolina. Y bueno, los movilizó también esa urgencia de como decía, la pobreza material, como empezar a perder recursos, que siempre son los primeros sectores sociales que se ven afectados y vulnerados. Entonces, eso los movilizó, pero se mantuvieron firmes, y quienes atacaron fue toda la fuerza policial que envió el Estado. Entonces, sí, es cierto, en otra época, tal vez en la época de Túpac Amaru, sí, es verdad que se ha recurrido a la fuerza, ¿no?, a la sangre, pero el pueblo indígena es un pueblo de paz, es un pueblo que busca el buen vivir, que busca ese entendimiento, que busca expandir ese entendimiento. Y la verdad que ayudaría un montón si el Estado, que lo sabe, que sabe todo esto, que sabe todos los procesos racistas que impuso, todos los procesos de genocidio que impuso. Entonces, si realmente es un Estado maduro, es un Estado serio, es un Estado que amplía sus horizontes y su ciudadanía, porque antes ciudadano era o quien tenía una propiedad, o quien tenía más de 18, o quien cumplía con ciertos parámetros, que si no los cumplía no era ciudadano. ¿Y qué era entonces? Bueno, mano de obra barata para tu consumo, no. Entonces, si es un Estado maduro, siento que va a ir hacia esta réplica, ¿no?, que se da en otros estados de la Via Yala, que tiene que ver con el reconocimiento de lo pluriétnico, lo plurinacional. Y bueno, y ahí a paso firme, Juan, querido. Así es, estimada Dali. En esa estamos. Bien, bien, bien. Bueno, te mando un abrazo enorme, les mando un abrazo enorme, y siempre, siempre, siempre un placer grande estar en contacto con ustedes. El placer es nuestro. Así pasaba Dalila Valdés desde México, reflexionando sobre el Estado plurinacional, sobre las experiencias en Latinoamérica, y un texto que fue publicado por Pablo Reina. Aire fresco en la mañana americana. FM 99.3, Radio Panamericana. Aquí comienza nuestro espacio publicitario.